سيبني ساعد نسيبك ما انت سمعني ما تتعبني No hay logro si tú no lo intentas. El cariño no solo se espera, debes de alimentarlo. Raida Music. Oh, y esto se prendió. El fuego ya calentó. Cada vez que ya te mira te sube la pulsación. La luna y las estrellas los observan. Está escrito en el destino y los astros lo recomiendan. Ey, el corazón está que se sale. Si no contigo no quiera más nadie. Lo doy todo, voy a arriesgarme, voy a arriesgarme, voy a encontrarte. Oh, y esto se prendió. El fuego ya calentó. أنا قلبي مات من عمري فات ضاعت حياته في حكايات منها تشيب وما فيهاش نصيب وآخرها كان كلمة وداع